Made in Metal con Tony González. Hola queridos amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa qué hora tú estés escuchando este programa, yo te deseo que pases un buen momento junto a Made in Metal. Esto es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde te vas a encontrar mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González, este programa es Made in Metal y estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas también, en Lado Salvaje Radio de Argentina y en Heavy Metal Mansion de Puerto Rico. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal. También en todas las plataformas, o la mayoría, no vamos a ser absolutos, iTunes, Google, Apple, Android, Castbox, Spotify, Amazon Music, Acast y también en nuestra web en la sección de radio. Yo siempre te comento que donde quiera que tú escuches el programa, por favor, suscríbete a nuestro podcast que va a ser gratuito y a nosotros nos ayudará a saber cuánto apoyo tenemos en cualquier lugar de este mundo. Estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Telegram somos Made in Metal SP y nuestra web es madeinmetal.es. Básicamente estos son los preliminares y vamos ya a comenzar con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa, tu programa Made in Metal. Vamos para allá. Vamos a comenzar con el nuevo disco de Dream Evil, que se titula Metal Gods, que es del año 2024. Esta banda de heavy power metal regresa con su nuevo disco que llega 7 años después del anterior, que se titulaba Six. Así que este, aunque se llame Metal Gods, es el séptimo disco. La banda está liderada por el vocalista Niklas Ixfeld, junto a guitarrista y productor Fredrik Nostrom y al bajista Peter Stalford. Son los tres únicos miembros sobrevivientes de la formación que grabó Dragon Slayer, su disco debut. Pero no importa, el grupo vuelve a la carga para defender con orgullo su amor incondicional por el heavy metal de corte tradicional. Este es un disco lleno de contrastes, siempre dentro de los límites del heavy metal de corte clásico. Vamos a escuchar la canción título, Metal Gods. yo recibí este disco de Dream Evil, el título Metal Gods, yo asociaba ahí, pero no me acordé hasta este momento, que también Judas Priest tienen una pieza que se titula Metal Gods. Esto es del disco British Steel, que si la memoria no me falla es de 1980. Yo te voy a contar que este fue el primer disco de Judas Priest que yo tuve en mis manos y que pude escuchar y grabar, porque no era mío. Y entonces en ese momento había una canción incluso que se parecía un poco a AC/DC, y Judas Priest no me llegó a impresionar, aunque sí, desde el punto de vista global, había muy buenas canciones. También el Sad Wing of Destiny, que fue el segundo disco de Judas Priest que yo tuve en mis manos, ese lo encontré mucho mejor desde el punto de vista del tratamiento musical. Posteriormente tuve el Priest Live, pero no fue hasta el Painkiller en el que Judas Priest decidió contar por mezclar un poco más el heavy metal con el power metal, que realmente la banda lanzó un disco que me pareció súper impresionante. Vamos a escuchar la pieza, por supuesto, de la que estamos hablando, que es Metal Gods. We could do as we Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. La otra banda que te traigo también viene con disco de este año, que es Turbo Kill. El disco se titula Champion, es el segundo trabajo del cantante Stefan Dietrich desde su salida de Alpha Tiger. Los que estaban familiarizados con su anterior formación, especialmente los primeros discos, encontrarán mucho que les guste en la elegante mezcla de power metal tradicional de Turbo Kill, que es una banda que se ha dedicado al power metal europeo. Y después de su actuación en el Backstage Club de Munich, la revista Rock Hard incluyó a Turbo Kill entre la élite del acero teutónico. Los músicos querían estar a la altura de este honor y, revitalizados por la energía de sus actuaciones en vivo, grabaron posteriormente un disco adecuadamente inspirado bajo la dirección de Lars Rekowicz, quien es miembro de Freedom Call, y le hizo la producción en sus Imperial Sound Studios. La voz a veces me recuerda a Lizzie Borden, y como nuestro colaborador Raúl Cardona los ha entrevistado para Made in Metal, vamos a escuchar dos temas que son A Million Ways y Time to Wake. It's Maggie Maynard. Made in Metal, mucha música y muy buena. Dos horas en compañía de Tony González en este programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Escúchanos. Como parte del programa de bandas asociadas de la emisora Asalto Mata Radio Rock, vamos a poner ahora un par de bandas asociadas a la misma. Esto lo que te voy a poner ahora es Edel Poolhammer, quienes acaban de sacar un nuevo disco. Y vamos a escuchar un tema del mismo que se titula Escapar. Otra banda asociada que te traigo es PR3, que es una banda de hard rock de Córdoba, que antes se llamaba Presagio, ha retomado la actividad en el año 2017 y a partir de ahí han continuado. La canción que te quiero mostrar se titula El Momento. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Nos vamos con un disco algo rarillo, porque se trata de un disco del cual se ha escrito poco, que es el disco de Progressive Soul Collective, que se titula Encore Volume 1 Sonic Tribute, que es del año de este año 2024. El disco está editado por Metal Bill y el material consiste exclusivamente en canciones de versiones ubicadas en el área del progresivo extendido. Las primeras grabaciones comenzaron algún tiempo después del lanzamiento del disco debut de esta banda, que se tituló Sonic Bird. Continuaron durante la pandemia y después con las sesiones del Sonic Rebirth. Las canciones seleccionadas son las favoritas personales de Florian Sepp, que es el jefe creativo, productor y guitarrista de este colectivo. Yo te voy a proponer una pieza que se titula Jack to the Bone, que está inspirada en Toto. A ver si tú encuentras la influencia o no. Escuchemos. Otra banda que llevaba tiempo sin sacar un disco nuevo es Vision Divine, y lo han hecho este año 2024 con Blood and Angel Tears. Hace un par de meses estuvieron de gira por España y ahora de nuevo ya anuncian que a inicios del próximo año 2025 volverán a girar por aquí, estarán en la sala Revy Live. Así que si te gustó la banda, estate al tanto. Es, como te decía, este es su nuevo disco después de 5 años de silencio discográfico, y vas a encontrar lo que ya conoces de esta banda: orquestaciones épicas, historias fantásticas, asombrosos solos instrumentales. La marca de la casa del grupo se sigue viendo claramente en este nuevo trabajo. Y Iván Giannini es un nuevo cantante que sobresale de manera obvia, porque tomar el relevo de Fabio Lione no debió ser sencillo. Fabio Lione es un afamado cantante, pero no solamente eso, sino que también es buenísimo. Pero además no solamente eso, sino que en directo es todavía mejor que todo lo que tú puedes escuchar en cualquiera de los discos. Así que vamos a escuchar una pieza que se titula The Ballet of Blood and Angel's Tears. There was a war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon. And the dragon fought in his angels and prevailed not. Neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil. And Satan, which deceiveth the whole world, he was cast out into the earth. And his angels were cast out. Thank you. Lady Metal con Tony González. Continuamos con una formación que yo no conocía hasta el momento en los cuales Raúl Cardona los entrevistó para nuestra web de Made in Metal. Se llaman Dragony, estoy seguro que tú sí los conoces, y el disco se titula Hit Sim Dracones. Es de este año, como te decía, Raúl Cardona los entrevistó para la web de Made in Metal, y la historia, porque esto es como un disco conceptual que nos llevará a un viaje en el tiempo para conocer qué pasó con ese asentamiento humano de un grupo de ingleses por allá en los años de 1585 al 90, pretendiendo vivir en una pequeña isla de Estados Unidos de Norteamérica. Y así el grupo Dragony, que es austriaco, está dispuesto a develar secretos que podrían sorprendernos. Buenos temas, coros fantásticos, y vamos a escuchar dos piezas que son Silver Blood y Perfect Storm. Have sailed so far to conquer distant shore. Sapphire Rally to explore, a colony to build, for queen, a crown, and fatherland, a destiny fulfilled. The poor Fire to Made in Metal con Tony González. Anyway, this one is Chemical. Bueno, si has logrado descubrir qué es lo que estamos escuchando de fondo, ya sabrás que es Chemical, la canción de Exodus. Y es que Exodus también sacó este año un disco en directo de una grabación del año 89. Y escuchándolo, oye, de verdad que estaban mucho más crudos de como están ahora. El disco se titula British Disaster, The Battle of 89, y es un directo en el Astoria de Londres. Durante la presentación del Fabulous Disaster se grabó este concierto el 8 de marzo de 1989. Son varias las grabaciones que ha editado Exodus a lo largo de su longeva trayectoria, pero sinceramente yo creo que esta es la que mejor refleja lo que la banda era en directo, por lo menos en aquella época. Un vendaval trachero absolutamente incontrolable y totalmente devastador. Este disco sale con Nuclear Blast. Vamos a escuchar Till Death Do Us Part, que deja patente que Tom Hunting hace muchos años que es uno de los grandes referentes en la batería. Por eso te dejé también parte de Chemical, para que tú lo escucharas dando palos. Este hombre parece que que tiene cuatro manos y dos pies. Vamos a escuchar Till Death Do Us Part. This one's about us and you. Till death do us part. A continuación nos vamos a decantar con algo más despreocupado, que es el disco Feel My Sails de este año, de Winding Road. Esta banda se formó en el año 2018 por dos músicos, uno que venía de Coastline y el otro de Blender. También han tocado en numerosas bandas y un montón de géneros diferentes, pero lo que les gusta es el rock melódico y el AOR. Este es su segundo disco, que incluye, obviamente, como te decía, rock melódico y AOR, producidas, mezcladas y masterizadas por Magnus Åkerlund. También cuenta con algunos grandes músicos invitados como Thomas Larsson, quien ha estado girando con Len Hughes, y Fredrik Folker de Unleashed. Vamos a escuchar una pieza que es muy pegadiza y muy bonita, que se titula Close My Eyes in Tokyo. Never. metal, mucha música y muy buena. Continuamos por el norte de Europa con el disco de Bloody Falls, que se titula Amartya, que es también de este año. Es un quinteto que se formó en el año 2017 en Finlandia, y su explosivo sonido combina todos los elementos posibles del género metal más extremo, incluyendo pasajes épicos y memorables riffs de guitarra que te harán estallar la cabeza en mil pedazos. La vieja escuela se encuentra con elementos contemporáneos para crear el sonido único de Bloody Falls. Este disco salió con la discográfica española Art Gates Records, una discográfica de la cual no se habla mucho, pero que trabajan durísimo, y la banda presenta guitarras veloces y con fantásticas melodías, una sección rítmica machacona y elegante y una voz que te cortará la respiración más de una vez. Vamos a escuchar esta canción que se titula Sorrow Is My Name. We cannot eat. y continuamos con el tercer disco de Darwin, que se titula Five Steps on the Sun. La banda se mantiene fiel a sus convicciones y temas favoritos, invitando a los oyentes a reflexionar sobre el futuro de la humanidad y su lugar en el universo. En palabras de Simon Phillip, cofundador junto al guitarrista Darwin, se trata de hacer que la gente piense en estas cuestiones en sus propios términos. Una declaración que resume a la perfección la esencia misma de este proyecto musical iniciado en el año 2015 por los dos artistas, a los que luego se unieron el bajista y vocalista Mark Bissonette, quien fuera conocido, yo lo conocí con Devil Rock y también ha tocado con Elton John, y luego el fantástico guitarrista Greg Howe, y desde el año 2022 el joven bajista indio Mohini Day. Vamos a escuchar una pieza que se titula Soul Police. Esto es una música que trata de ser comercial o que trata de ser abierta a todo el público, pero es que los músicos son tan buenos que a veces se complican y nos complican la oreja. Esto está genial, una banda espectacular. Vamos a escuchar Soul Police. With all of your plans, you won't take the bait or the It's maybe metal. Maybe Metal, 2 horas de mucha música y muy buena, con todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchanos. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, y es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? De algo que no me parece una tontería. Hará unas semanas atrás hubo una dana que sacudió la provincia de Valencia, la comunidad valenciana, y algunos pueblos estuvieron incomunicados, sin electricidad, sin agua, varios días. Yo, la madre de una amiga mía y además que fuera compañera de trabajo mío en Cuba, está en uno de esos pueblos. Yo la llamé, le pregunté por la madre, si sabía, si conocía algo, y ella me contó, bueno, la madre no puede hacer ese viaje, pero algunos vecinos fueron caminando hasta Valencia, que son 7 kilómetros ida y 7 vueltas, y para buscar comida, y con esa comida le trajeron a la madre. Por suerte, la madre se encuentra viva, aunque no se puede decir que esté en las mejores condiciones, pero al menos salvó la vida, que es lo más importante. ¿Y qué quiero comentar con esto, además de hacer esta historia? Es la historia de tanta gente que en Facebook, en las redes sociales, dice, no, mi corazón está, o mis condolencias a todos los fallecidos en Valencia. Sí, sí, tu corazón esté donde tú quieras y tus condolencias estén también muy a favor de todo y que todo se mejore, pero también hay que hacer algo, no solamente los que están en Valencia, nosotros lo que podamos hacer para ayudar a estas personas que conocemos, lo estamos haciendo. O sea, yo en particular intento hacerlo y no estarme lamentando ni poniendo tantas cositas en redes sociales y demás, que eso es como ponerse una medalla en un traje con el que no encaja. Que lo que hay que hacer es menos llantén y más decisión y tratar de ayudar. Por ejemplo, el grupo Sin La Cruz perdió, se le inundó el estudio, perdió la mitad del material, los instrumentos y demás. Una banda que ha girado por toda Europa, que acaba de sacar el disco y que ahora que se encuentra en una situación de cero, porque eso no se puede recuperar. Los instrumentos y demás no se pueden recuperar a menos que los compres, pero además hay tantas otras cosas en menos de una situación como la de la comunidad valenciana, que realmente no te puedes estar pensando en gastar el dinero a lo mejor en un instrumento cuando hay personas a tu alrededor, posiblemente familiares, amigos, parientes que están en esta situación. Así que nada, este es el mensaje: menos lloradera en las redes sociales y más apoyo de verdad, que es lo que se hace falta. Esto fue mi momento de filosofía barata y zapatos de goma, y vamos a seguir con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Made in Metal con Tony González. esto que te voy a contar ahora, yo no te puedo asegurar que me guste o me disguste, pero realmente es algo que es un poquillo particular. Por ejemplo, lo que estás escuchando de fondo es el disco de Michael Bormann. Él ha puesto a la banda Michael Bormann's Jaded Heart. El disco es Power to Win del año 2022 y es lo que trae el incomparable vocalista Michael Bormann, ya que con la reciente edición del segundo disco del proyecto que puso en marcha en el año 2019, quedó claro que las malas experiencias, los tiempos turbulentos son parte del pasado y que con sus decisiones no se equivocó en lo absoluto. Michael fue separado sorpresivamente de la agrupación que el propio cantante había fundado en la primera mitad de la década de los 90, Jaded Heart. Y sus excompañeros no solo se quedaron con el nombre de la misma, sino que siguieron una carrera como si nada. Reclutaron un nuevo vocalista y siguieron adelante editando disco tras disco y endureciendo la propuesta musical. Por su parte, Michael Bormann comenzó a sacar discos en solitario, proyectos paralelos, innumerables participaciones como cantante invitado en los más diversos trabajos que fueron consolidando la fama del alemán, hasta que se decidió, y bajo el nombre de Michael Bormann's Jaded Heart, parece haber encontrado la clave para no solo reflotar un memorable pasado, sino también darle esa vuelta de tuerca para potenciar y actualizar el sonido de una propuesta que no destaca por su originalidad, pero sacude e invita a ser disfrutado como en los años donde el original hacía de las suyas. Por eso es que el hombre le ha puesto a Michael Bormann Jaded Heart, Heart de duro, mientras que la banda original era Jaded Heart de corazón de jade. Bueno, pues nada, lo que te decía, no sé si me gusta mucho que haya esta rabieta y esta confrontación. A mí a veces me recuerda a Def Leppard. Es lo que vamos a escuchar, una canción que se llama Histeria, que es una canción que nos recuerda a Def Leppard, no solamente por el título, sino por la forma que está grabada, que es casi un homenaje a esta banda. Después te voy a poner a Def Leppard, también con Histeria, pero mientras tanto con los Histeria de Michael Bormann. Como te comentaba, vamos a escuchar a The Leopard y la canción Histeria del disco Histeria. Yo en su momento no supe apreciar este disco de Histeria. Ahora recientemente lo estuve escuchando por una parte para la entrevista que le hice a Rick Savage de The Leopard, que puedes ver en nuestro canal de YouTube Made in Metal. Y por otra parte, ahora para con relación al disco de Michael Bormann y cómo se parece un poco, algunas canciones se parecen a The Leopard. Y realmente ahora sí lo he valorado, porque es un disco que le ha ido muy bien el paso del tiempo y tiene un montón de canciones que fueron unos exitazos. Además cumplían el principio que nos comentó Rick Savage, que querían ellos, tanto él como Joe Elliott, que fuera The Leopard, una banda que tuviera los coros de Queen, que no fuera tan pesada y que al mismo tiempo tuviera ganchos que les proveyeran de una vida más cómoda, para no decirlo de otra manera un poco más cruda, aunque igualmente válida, porque realmente que alguien quiera ganar dinero con su trabajo no es malo. El dinero tampoco es malo, que es algo que la gente veo que piensa por aquí y por España. Así que nada, no te voy a tratar más este tema. Después posiblemente a lo mejor en Filosofía Barata y Zapatos de Goma te comento. Vamos a escuchar La Histeria de Def Leppard. To Otro de los grupos a los cuales dicen que de nuevo que tiene un aire progresivo es el disco de Communic, Hiding from the World, que es el disco de hace 4 años, el 2020. Es un trío noruego que mantiene la esencia profunda y densamente melódica de la banda. Son 8 temas largos, algunos tienen hasta 10 minutos y con este toque de profundidad emocional como gusta describirse a sí mismo el grupo. Vamos a escuchar una de las piezas que se titula Plunder of Thought. Esta es la despedida, queridos amigos. Yo espero que te haya gustado el programa. Hemos tenido mucha música buena y mucha música nueva y un par de bandas super clásicas como son The Leper y Judas Priest y otras bandas que llevan ya bastantes años, pero ya sabes, los tiempos van cambiando y cada vez convertirse en una banda clásica toma más tiempo, más dinero, más esfuerzo y sacrificio. Pero sea como sea, la música sigue adelante y yo te deseo que sigas escuchando muy buena música como la que te ponemos aquí en Made in Metal. Yo soy Tony González y solo me queda decirte chao.